Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales. Un lunes especial porque es 1 de enero, es año nuevo de este 2018 y estamos aquí emitiendo en directo dos horas más de música de rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y con un propósito nuevo de año nuevo, de que el programa pues vaya mejorando, que son muchos años en la brecha, en la edición 559. Y yo creo que ya es hora de que empecemos a graduarnos musicalmente. Un saludo de Carlos de la Fuente, como siempre, y esta vez especial, una felicitación de Año Nuevo y un glorioso 2018 que espero que disfrutemos todos. Ya sabéis que está ese correo, elmardelometales@gmail.com, si queréis mandar vuestra felicitación o cualquier otro comentario. Decir que entre las buenas nuevas del año está que el ordenador que reproduce la música le hemos duplicado la memoria y aparentemente se nota, y el ordenador que hace de servidor, el que hace la misión diaria, pues va a ser jubilado. Tenemos ya nuevo candidato, tenemos nuevo equipo. Y bueno, llevará su tiempo instalarlo, configurarlo y pasar de uno a otro. Pero por lo menos tenemos el relevo ya asegurado. Con lo cual, pues Radio Mirax sigue para adelante y con nuevos bríos. Incluso la mesa puede que sea también jubilada. Tiene sus pros y sus contras hacer el cambio, pero bueno, todavía está por ver. Y encima vamos a empezar el programa ya por fin, lo vamos a hacer con una novedad, porque el jueves pasado, el Día de los Inocentes, Tricanthropus hacía la presentación de su nuevo trabajo Scrum, lo hacía aquí en Madrid, en Secretos de India, por desgracia, pues una presentación hablada con una proyección en vídeo y bueno, un meeting a la prensa y un disco con el que vamos a empezar el programa de hoy, en concreto con el tema Hojas Muertas. Esto es lo nuevo de Tricanthropus. Oh, Aquí estaba Tricántropus con ese Hojas Muertas, que abre su nuevo trabajo, su tercer trabajo ya, titulado Scrum. Es decir, que Tricántropus es actualmente un trío formado por Luis Hidalgo a la batería y percusiones, Pedro Párraga al bajo y circunstancialmente labores de teclados, y Javier Pardo a las guitarras eléctricas acústicas y algo de teclado. Decir que el disco va dedicado a Manuel Manrique, su anterior teclista, que por problemas de salud pues no ha podido continuar con la banda, lo cual les complica a la hora de llevar en directo este disco. Y bueno, pues quizás es la parte triste de la presentación, pues cuando comentaron que bueno, qué intención tenían, qué ganas tenían, pero las dificultades estaban ahí. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir hacia el metal progresivo y lo vamos a hacer con K-Mars, una de las bandas que se nos quedaron fuera en el repaso de las dos semanas anteriores, donde repasamos, pues, no voy a decir lo mejor del año, sino lo que más me había gustado del año. K-Mars con su disco Natural Senses de este 2017 pasado se nos había quedado fuera y lo vamos a escuchar con el tema Flow with the River. It's the best time to flow with the river. Of struggling to find a way. It's the way of arriving on nowhere. For that purpose, princess in my head. When I was young, but I couldn't imagine if my heart was there. But now I'm stronger than ever. Was printed in my head when I was young, but I couldn't imagine if my heart was there. We'll be right back. Bueno, pues vamos a continuar y después de Kais Mars, que es lo que acabamos de escuchar, nos vamos a ir con los valencianos de Púrpura, que han editado su disco, creo que es su disco de debut, por lo menos, que no le conozco nada anterior, titulado Store 1, con el sello madrileño de Norais. Se mueven por terrenos, pues, también del metal, con alguna reminiscencia progresiva, como en el tema que vamos a escuchar, titulado True Good, el Dios verdadero, o algo así. Thank you. Bueno, pues si no os habéis asustado con Púrpura, pues vamos a continuar el programa y lo vamos a hacer más relajaditos. La siguiente media hora nos vamos a meter por terrenos más etéreos, porque lo primero que vamos a escuchar es lo nuevo de Psicolorama, que nos ha dejado dos discos en diciembre. El primero, Earthquake, que escuchamos algún tema en lo que no dio tiempo, y antes de que acabase el año, pues aparecía Electric, de este proyecto de One Band Man, que he aprendido a decirlo últimamente, es decir, el proyecto de un solo miembro. Se llama Electric, y vamos a escuchar Electric Parte 1, un extenso y etéreo tema que abre el disco. Thank you. Bueno, y continuamos, y después de escuchar a Psicorolama, nos vamos a ir con Girón, el proyecto del Tommy, de Tomás Fernández Girón, que llevamos recorriendo los últimos días. La semana pasada nos despedíamos precisamente con él, con un tema pues un poco etéreo y, bueno, pasada o anterior, ya no recuerdo, un poco etéreo y que no se pudo escuchar entero. Así que hoy vamos a resarcirnos y vamos a escuchar el tema que lo abre. Se titula Stratus, es un largo tema y con él nos sumergimos en este proyecto de música electrónica, clásica, Escuela Berlín, sin lugar a dudas. Bueno, pues nos vamos a meter ahora a recordar un par de conciertos que, bueno, no es que sean inminentes, pero es que, bueno, ahora para estas primeras semanas pues no hay nada en cartelera. Lo primero, bueno, no hay nada en cartelera, por lo menos nada que haya yo apuntado. Sabéis que uno no puede estar a todo y se nos escapan cosillas. Pero bueno, lo primero que tengo apuntado es el 25 de enero en la sala Joy Slava, pues vamos a tener la presentación de Melange con su segundo disco Viento Bravo, al que tenemos ganas de ver cómo se lo montan en directo y más en una sala con buen sonido y un tamaño mediano o grande como es Joy Slava. Nosotros tenemos aquí por la entrada ya comprada. Se puede conseguir la entrada bonita en la preventa en algunos locales, si estáis interesados enterarlo, que son 10 euros y si no 13 euros en taquilla. Esto es el jueves 25. Pues vamos a empezar a recordar este concierto, aunque nos dará tiempo a hacerlo un par de semanas más todavía, o tres semanas incluso creo que tenemos hasta que lleguemos al concierto. Así que nos va a estar acompañando estos días. Thank you. Pues esto será Melange, su disco Viento Bravo y este tema que hemos escuchado, Armas Preparadas. Ya digo, un concierto destacable y el primero que tengo yo apuntado en mi agenda particular, aunque bueno, intentaremos recabar porque seguro que aparecen más en estas 4 semanas que hay hasta el 25 de enero. Y en febrero tenemos también a Ñu en la Riviera grabando nuevo DVD y el que anuncian concierto definitivo. No nos queremos creer que ese concierto definitivo puede indicar lo que puede llegarse a sospechar, pero bueno, es un concierto que ya está en las entradas en venta y que seguro que, bueno, esperemos que se agoten, sería buena señal. Vamos a escuchar a Ñu con su último disco hasta la fecha, Viejos Himnos para Nuestros Guerreros. Thank you. arrastrando el niño que hay dentro de él, inocente en un mundo muy cruel, llevando a la deriva el destino. Confía que el juego cambie alguna vez. Me queda mi honor, mi despedida y tu debida absolución. Bueno, pues ahí teníamos a Ñu con el disco Viejos Himnos para Nuevos Guerreros, este trabajo del año 2011, ya hace tanto tiempo, y el tema Arreando Mi Suerte, que lo abría, un tema que volvía a poner a la banda en el camino de tiempos anteriores Y desde entonces, pues bueno, lo hemos visto tocar alguna vez, pero no han decidido grabar nunca y no sabemos si lo harán. Yo creo que José Carlos Molina está en otros menesteres. Un concierto, el que van a dar el próximo día 17 de febrero en La Riviera. Ya las entradas están disponibles a un precio de 25 euros, un precio un poco elevado, con artistas invitados. Y ya están confirmados Le Beer de Wendell y Julio Castejón de Asfalto, aunque habrá más. Y tocará costará 30 euros en taquilla. Bueno, lo que no sabemos si este homenaje, este concierto definitivo homenaje a 43 años de historia, será un punto y final, o un punto y aparte, o un punto y seguido. Vamos a recordar, o aprovechar para recordar a algunos temas de los New. Y vamos a empezar por aquel clásico de su primer disco, aquel cuento de ayer y de hoy, ese delicado paraíso de flautas. Thank you. sobre el tiempo y vio la verdad en volver al principio. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Paraíso de Flautas, del primer disco de Ñu. Probablemente es su disco más sinfónico, sobre todo en la segunda cara, con El Juglar y El Paraíso de Flautas. Aunque la primera pues también tenía algún momento, sobre todo se Preparan, que es un tema absolutamente recomendable. Su segundo disco, titulado Golpe de Látigo, ya empezaba a notar un cambio, aunque tenía por supuesto ese gran tema como ese flautista y un arranque de disco realmente genial. We'll be right back. Posteriormente los discos de New pues irían endureciéndose, durante bastante tiempo estuvieron en clasificados o eran clasificables dentro de rock duro, aunque es una banda que siempre ha tenido cierto interés y algunos momentos de relumbre. Y en el año 95, con su 20 aniversario, en el disco que sacaron 20 años y un día, recuperaban temas que habían quedado inéditos, incluso algunos de tinte medio sinfónico, como es el caso de El mensaje del mago. Thank you. y nos entregó el secreto, disculpando un posible error. Esta España mía, esta España nuestra. De tus antas si esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Pueblo de palabra y de piel amarga, dulce tu promesa. Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Bueno, pues hemos pasado bruscamente de los Ñu a Cecilia. Y es que, bueno, el pasado noviembre fue un homenaje que se hizo, creo que fue el 9 de noviembre, a esta figura de Cecilia. Se hizo un concierto homenaje, pues muchos años posterior a lo esperado. Y estas navidades, pues creo que fue Nochebuena o algo así, lo repitió Televisión Española, y me he acordado y me ha apetecido que sonase por aquí. De todas formas, si no lo habéis visto, creo que hoy mismo, a partir de las 11:30, en La 2, pues vuelven a poner este concierto homenaje, con muchos invitados, músicos de diferente pelaje, que interpretan canciones de Cecilia. Nosotros vamos a recordar, pues ya hasta lo que queda de programa, alguna canción más de esta intérprete que tanto me gusta. Hemos empezado con Mi querida España y vamos a continuar con otra canción de mensaje, protesta, Una guerra.